bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche que se pone más fresca cada vez. Acomódense bien rico que es hora de... Álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland 465, conmemorando 30 años de la edición de ni más ni menos que el álbum debut de la fenomenal banda Morphine. Un álbum que se desliza hasta tus oídos con una confianza sexy y arrogante en su debut de 1992 titulado Good. Así, simplemente bueno. Pero vaya que se quedaron cortos porque más que bueno, está fabuloso. Ves las luces zumbar, un motor se apaga, el aire fresco de la tarde te echa el pelo hacia atrás, cuando el portero te hace entrar donde fluye el whisky y las inhibiciones no se atreven a manifestarse. Y ella está de pie allí, una hermosa extraña. El aire, lleno de gruñidos de saxofón, envía escalofríos electroquímicos por la columna vertebral cuando el bajo retumbante bloquea los pies en el suelo. Sabes de qué se trata en el momento que cruzas los ojos. Luego, labios. Sabe a bourbon y licores americanos. Ella se desliza bajo tu piel como si fuera morfina en tus venas. Si eso está bueno. Y bueno, eso es. Un disco de rock de 1992 que a pesar de no alcanzar el estatus de clásico de culto adecuado, se ha forjado su propio lugar en el canon del rock underground. Tiene suficiente reputación para darle un atractivo intimidante, aunque esto es más un producto de su estética estrictamente que cualquier misteriosa maquinación compositiva. El álbum consiste en un aluvión de rock alternativo de 37 minutos con sabor a jazz, dinámico en su entrega y claramente atractivo en su estética. Limitado a un conjunto de 3 hombres, Morphine tiene un don para la creación de canciones ajustadas, accesibles y atractivas. Aquí se centra en una estética fija de encuentros nocturnos y lujuria. Desde el principio, el canto lento y ronco de Mark Sandman flota sobre las líneas de bajo pulsantes y un saxofón ardiente como un edificio frente a una tormenta en un cielo nocturno. Los dos primeros temas de Good son precisamente como piezas introductorias de ritmos extraños y armonías poco ortodoxas. Una buena introducción ambiental a lo que vendrá después. Escuchamos los temas Good y The Saddest Song para conmemorar el 30 aniversario del álbum Good de la fenomenal banda Morphine. Acá, Álbum del Álbum. Nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 465 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Your brain is calling to me one more time. Your brain. Your brain is calling to me one more time. You're good. Tomatoland Paranoia. Acabas de escuchar los temas Good y The Saddest Song, acá álbum del álbum. Ahora que conmemoramos el 30 aniversario del álbum debut de la banda Morphine, titulado justamente así, Good, continuamos con los siguientes dos temas, el tercero titulado Claire, que tiene unos arreglos de saxos en ritmo y monotonía que son espectaculares. El maridaje entre el bajo raro y los saxos es realmente único, porque suena orquesta y nos desarman en Claire, donde la sugerente serenata de Sandman se cuela en tu cabeza con la calidez sutil y sugerente de las mejillas sonrojadas. La percusión avanza con una certeza instintiva que recuerda esos momentos en los que tu cuerpo toma el control, tu mente se desconecta y el instinto lleva a ese hermoso extraño a tus brazos. El frente de la tormenta se está formando y en el hipnótico tema Have a Lucky Day te mantienen en la cúspide. Delirante, intoxicado y fuertemente herido por la anticipación. En Have a Lucky Day, Morphine explora uno de los grandes vicios estadounidenses, el juego, las apuestas, y describe la ludopatía desde el interior de la experiencia del ludópata, una de las realidades de la marginal americana. Los temas de la heterodoxia, de la marginalidad, del estar al margen de la ley o fuera de la moral estadounidense están presentes en la lírica de Sandman en todo momento. Escuchamos los siguientes temas titulados Claire y Have a Lucky Day para conmemorar el 30 aniversario del álbum Good de la fenomenal banda Morphine. Acá, álbum del álbum. Nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland's edición 465 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. sitting at a blackjack table, and I swear to God my dealer has a tag, says Mabel, hit me, hit me. I smile at Mabel. Soon they're bringing complimentary drinks to the table. There's women when it's playing. Have a lucky day. There's women when it's playing. Have a lucky day. Mabel gives me great big smile. She's getting to know me. She's on my side. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. And I came to play. Now I know why they say this win. Have a lucky day. Let's win and win this play. Have a lucky day. Have a lucky day. Now I'm down a little. In fact, I'm down a lot. I'm on a roller coaster ride that I can't stop. Yeah, my luck has changed, but she'll come back. That's the beauty of a game of chance. I can't lose forever, but I'm doomed to try, because I keep on hearing a voice inside. There's win and winners play. Have a lucky day. Let's win and win this play. Have a lucky day. Have a lucky day. Esos fueron los temas Claire y Have a Lucky Day del álbum Good, debut del trío Morphine a 30 años de su edición que conmemoramos acá, álbum del álbum. Una vez que te arrulla la anticipación, te encuentras con un relámpago en la forma del tema You Speak My Language, un poderoso golpe de rock impulsado por tambores, metales feroces y voces escupiendo que reflexionan sobre la notable belleza de conectar con alguien que es exactamente igual de loca que tú. You Speak My Language humorísticamente se refiere a la incomprensión. El personaje que habla se queja de que nadie lo entiende, pero tú hablas mi idioma. El coro divertidísimo hace un trabalenguas con palabras inventadas, no exentas de ciertas referencias eruditas, por cierto. El tema es más rápido y agresivo, y le permite a Sandman levantar la voz para gritar con una especie de amargo júbilo que encontró a quien lo entiende. Y a medida que el trueno se desvanece, la emoción da paso a la lujuria en You Look Like Rain, un estándar de jazz tranquilo, ardiente y lento, que es líricamente juguetón, pero mortalmente serio en sus implicaciones. You Look Like Rain es una de esas muestras de poesía de corte beat que nunca faltan en los discos de Morphine, como si quien escribiera para ellos fuera el mismísimo Jack Kerouac. Puedo adivinar que tu sabor es como el cielo, porque tú te ves como la lluvia. Cantado suavemente en son de balada blues. Escuchamos los temas You Speak My Language y You Look Like Rain para conmemorar el 30 aniversario del álbum Good de la fenomenal banda Morphine. Acá, álbum del álbum. Nuestro ritual de lo virtual de Clifton Mirland, edición 465 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Your mind and your experience call to me. You have lived and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain. You look like green. Out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain. You look like rain, you look like El sonido realmente especial de Morphine fue inherente a su instrumentación como trío, que pudo serlo todo menos ordinario, con un bajo slide de dos cuerdas a cargo de Mark Sandman, también en la voz, saxofón barítono de Dana Coley y la batería de Bill Conway. A este trío de la Unión Americana le agradaba el sonido del sax, el ulular de sus vientos, al cual le otorgó el mismo destacado lugar que en los grupos convencionales de rock ocupaba la guitarra. Así, el entorno se llenó con su presencia. La sobredosis de metales hipnotizó los nervios. En los tiempos del punk y la new wave, ese sonido se describía como no wave o punk jazz, géneros de los que se ocupaban bandas como The Lounge Lizards y James White and the Distortions, aunque el grupo mismo lo denominó como low rock. Continuando con los siguientes temas, a ritmo trotón, viene Do Not Go Quietly Onto Your Grave, que te dice que no te mueras sin hacer ruido. Un corto corte titulado Liza le sigue, cerrando el bloque con The Only One, en la forma de un insistente coqueteo que resalta las cualidades incomparables del objetivo a convencer, que escucharemos a continuación para conmemorar el 30 aniversario del álbum God de la fenomenal banda Morphine, acá, álbum del álbum. nuestro ritual de lo virtual de Clicton, Maryland, edición 465 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Listen, young people, I'm 74, and I plan to live 60, you're 70 more. Yeah, I've been all around, I've done a few things, and I spent a few nights on the floor. Everything wrong, but I never got caught, so of course I would do it all over again. I surprised many people who'd written me off years ago. Now they're way underground. Nobody asked me, but here's my advice to a young man or woman who's living this life in a world gone to hell where nobody's safe. Do not go quietly unto your grave. Do not go quietly unto your grave. And I'll learn a few more, and I got enough bullets to fight a small war. Nobody asked me, so here's my advice to a young man or woman who's living this life in a world gone to hell where nobody's safe. Do not go quietly unto your grave. Do not go quietly unto your grave. Do not go quietly unto your grave. Do not go quietly. Eclectomeiroland paranoias. Like Acabas de escuchar You Speak My Language y You Look Like Rain, de la genial banda Morphine, acá, álbum del álbum, conmemorando el 30 aniversario de su álbum debut titulado Good. Rara vez encuentras un álbum que se dedique a una estética tan rotundamente como Good. La percusión palpitante y el bajo aterciopelado contundente encajan con la astuta composición del saxofón con un chasquido satisfactorio, como piezas de un rompecabezas promiscuo flotando en tu mente. La entrega es dinámica, segura y nítida. Aunque la sexualidad explícita del álbum ocasionalmente se presenta como torpe y superficial, según las convenciones modernas, la banda nunca se vuelve predecible. Juegan directamente de cabo a rabo. Y eso realmente es lo mejor, porque este álbum es más efectivo, más atractivo y más primitivo cuando la banda se entrega por completo a estos impulsos pseudosexuales. Más adelante se escucha los temas Test You Baby, Shoot 'Em Down, un alucinante disonante blues dedicado al mundo artificial que termina con violentos gritos de guerra que resaltan la política de invasiones de los gringos de probeta. I Shoot Colombia Down, Shoot Panama Down, Shoot Mexico Down, Shoot El Salvador Down, Shoot 'Em Down, Shoot 'Em Down, metiéndose a toda Latinoamérica por la vena cual junkie imperial que no puede parar de consumir todo a su alrededor. Posteriormente, en The Other Side, se recuperan los riffs del inicio como en Good y The Sad Song, que tienen inflexiones árabes con las variaciones semitonales que usan ahí Sandman y Coley. La ironía se hace presente en esta rola sobre el cruce al otro lado, con referencias al río Estigia o Styx y su barquero. Pasé por la iglesia, pero no entré, porque me acosté con la mujer del predicador y ella me dio un boleto para el otro lado. Estoy cruzando ahora, nos cuenta Sandman, y los escuchamos justo a continuación con esos temas, Test You Baby, Shoot 'Em Down y The Other Side, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Good, de la fenomenal banda Morphine, acá, álbum del álbum. Nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 465 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Down. Shoot a beer, drink it down. Shoot.

esos fueron los temas Test Tube Baby, Shoot 'em Down y The Other Side del álbum Good, debut del trío Morphine a 30 años de su edición que conmemoramos acá. Álbum del álbum. Un álbum sobre la sexualidad no es un concepto novedoso ahora, incluso si pudo haberlo sido hace 29 años, pero en él Morphine encontró el éxito desde el principio simplemente porque inclinan hacia el concepto con un enfoque y una precisión singulares. Como tal, este álbum es sorprendentemente simple de diseccionar a pesar de su reputación, porque es extremadamente directo en lo que es, para quién es y lo que está tratando de lograr. Se trata de sexo, parece sexo, suena como sexo y hace todo lo posible por sentirlo también. Es pura excitación auditiva, una muy buena cachoreada al oído, diríamos aquí en el Rancho de los Baches, la banda sonora de nuestra sinapsis en momentos en que la lujuria domina todos los pensamientos, de alguna manera capturada en vinil como un rayo en una botella. Y sin embargo, el sexo y el amor son dos cosas muy diferentes y este álbum solo logra explorar lo primero, sin una pizca de lo segundo. Con tantos amantes únicos que aparecen y desaparecen de nuestras vidas, Good no es necesariamente un pozo profundo del cual sacar provecho, embriagador pero superficial. Es un debut fuerte que sabe exactamente lo que busca. Es un álbum bien ejecutado, una embriagadora, arrogante y carismática oda a la lujuria que habla de los monstruos hormonales que todos llevamos dentro. Con solo tres miembros, breves longitudes de pista y un carisma que nos baja las prendas más íntimas. Definir el sonido de Morphine no es tarea sencilla, tal vez suenan demasiado jazzeros para ser considerados como rock y a la vez hay demasiado rock para ser jazz. Pese a la ausencia de guitarras, las cuales no se echan de menos en ningún momento, y aún quedan dos excelentes ejemplos de estas características tan Morphine. El álbum cierra con las partes 1 y 2 de I Know You, que escuchamos a continuación para conmemorar el 30 aniversario del álbum Good de la fenomenal banda Morphine acá, Álbum del Álbum. Nuestro ritual de lo virtual, de Klectomailands, edición 465, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Pelones piratones. the heart of the summer. More people coming, looking for the number. Mary Ellen sees him, she has a little stutter. She yells to top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. The middle won't work. Tomatoland Paranoias. Yeah.